El dominio nega. Dímelo, high quality. Ja. Yo, yo. Yo voy a hacer que tú te olvides de él. Me encanta tu cuerpo y cómo eres, mujer. Vivo en un sueño y no despierto. En lo que quieras me convierto. Yo y tú, yo y tú. Sin ropa y sin luz. Haciendo, haciendo lo que quieras tú. Empecé desde abajo vendiendo coca. Y ahora canto canciones que te vuelven loca. Yo y tú, yo y tú. Sin ropa y sin luz. Haciendo, haciendo lo que quieras tú. Empecé desde abajo vendiendo coca. Y ahora canto canciones que te vuelven loca. Olvida la escoba y el mapo. Tú eres mi que yo, tu chapo. Yo tengo la caña, tú saca el guarapo. Yo ando con mi corta por 5 en tu sapo. Ya no vendo droga ni atraco. Guardo un AK nuevo del Draco. Me voy de vacaciones, no empaco. Te quitas los panties y dejas los tacos. Te vas de la cama, te atrapo. Te gusta mi flow medio capo. A mis enemigos te prestas conmigo. Y a todos le ponemos un 4. Conmigo no friegas ni un plato. Conmigo no lavas ni un trapo. Olvida sin grato que siempre peleaban y parecían perros y gatos. Te gusta el maltrato y cositas al coal. Chingamos vuelta en el subimos al escobar. Llegamos al motel pa' volar rolando al. Te echo el primero y me pide Walmart. Te gusta el maltrato y cositas al coal. Chingamos vuelta en el subimos al escobar. Llegamos al motel pa' volar rolando al. Te echo el primero y me pide Walmart. Tu curiosidad yo la mato. No me gusta perder, yo trato. No pierdas el tiempo y vente conmigo. Y por favor no tires retrato. Sé que no soy lindo y tú flaco. Te hago reel y cómo te trato. Lo hacemos en moteles baratos. Te pienso desnudo y me pones bellaco. Hace que me fatigue. Quiere que te castigue. Que te lleve a mi cama y cumpla promesas que borracho dije. Beba, ya no fastidie. Que ya no estoy pa' eso. Pásate lista y lléname besos y deja tus labios impresos. Te gusta el maltrato y cositas al coal. Chingamos vuelta en el, subimos al escobar. Llegamos al motel, va a volar rolando al. Te echo el primero y me pide Walmart. Te gusta el maltrato y cositas al coal. Chingamos vuelta en el, subimos al escobar. Llegamos al motel, va a volar rolando al. Te echo el primero y me pide Walmart. No manches la ropa, lleno azúcar la copa. Pónteme dulce con la margarita que yo bebo, busque la roca. Me pongo bien loco, tu olorcito a coco. Que lo coja con calma, que lo entre poquito a poquito, que le duela poco. Al rato ni lo siente, no sé si está consciente. Que con ese culo me tiene aquí amolando los dientes. Esta noche pa' largo, por el día me largo. Si llega tu novio se muere, trae mi 40 con dos peines largos. Yo voy a hacer que tú te olvides de él. Me encanta tu cuerpo y cómo eres, mujer. Vivo en un sueño y no despierto. En lo que quieras me convierto. Yo y tú, yo y tú. Sin ropa y sin luz. Haciendo, haciendo lo que quieras tú. El dominio, baby. Empecé desde abajo vendiendo coca. Desde Medallo. Y ahora canto Torreón de Luis. En colaboración con el Quality. Sin ropa y sin luz. Estamos matando. Haciendo, haciendo. No estamos pagando, Dios. Estamos pagando pa' ti, mami. Y para nadie. Empecé desde abajo vendiendo coca. Sube el Zion Flow. Y ahora canto canciones que Cole te vuelven loca. Tu chapo, bebé. Es para los baby. El dominio, nigga.